No es solo hablar, es saber escuchar. Saber en qué grupo te quieres sentar. Si hay ruido en el disco, mucha tensión. El radar social pierde su dirección. Conflictos y miedos se pueden notar cuando el clima del aula empieza a fallar. Ajusta la aguja, busca el bienestar, que el vínculo fuerte nos haga brillar. Empatía y respeto en cada rincón. Somos una banda, una sola canción. Una sola canción. Marca en la tabla cómo estás hoy. Necesito calma allá donde voy. Con pausas activas volvemos al plan. Si mido el volumen, el ruido se va. Roles de expertos, apoyo entre igual. Haciendo del aula un mundo ideal. Bienestar, que el vínculo fuerte nos haga brillar. Empatía y respeto en cada rincón. Somos una banda, una sola canción. Nadie se queda atrás en este caminar. Sentirse aceptado ayuda a brillar. La gramola suena en plena armonía, socialmente.